Para sobrevivir en la frontera, debes vivir sin frontera, ser un cruce de caminos. Gloria Anzaldúa, pensadora lesbofeminista chicana. ¿Qué fronteras has abortado? Desanudando opresiones y acuerpándonos desde la alegre resistencia. Aquí comienza otra guachafita, una nueva emisión de Abortando Fronteras. Buenas tardes, cariña, bebé, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, bebé? Bien. Bueno, con otro análisis. Aquí estamos una nueva... Sorry, lo siento. Aquí estamos en una nueva emisión de Abortando Fronteras por la radioneta.cl, el programa radial de la Brigada Migrante Feminista. Aquí estamos. Sexto programa, bebé. Aquí estamos con... Caro Garzón. Y con Jennifer Piña. Seremos sus interlocutores en este viaje. En este nuevo viaje que parte con una segunda parte de antirracismos. Y este es muy especial en lo personal porque hablaremos sobre feminismos negros, ¿no? Imagínate tú, ¿cuánta falta nos hace? ¿Deberíamos amplificar para la galaxia? Sí. Por favor, conéctate con este contenido, es urgente. Sí. Así que bueno... Un saludo enorme a todas nuestras radioescuchas. A todas las existencias que ya se programan para conectarse con Abortando Fronteras. Gracias por abortar con nosotras. Sí, y a todas las compañeras y a las hermanas que comparten nuestros afiches, nuestras publicaciones. Es un amor, son grosas, bellas. Un abrazo para todos ustedes. Oye, sí, entonces tenemos un programa bien interesante, bien lindo. Veníamos también de, bueno, los anteriores programas donde decidimos hablar más de antirracismo, que tú dijiste, vámonos a las bases porque lo mencionamos, pero no sabemos de qué va. Entonces estuvimos revisando los conceptos básicos. El programa anterior, si ustedes se acuerdan, el racismo se genera como parte de la colonización, una estructura de dominación que buscaba encubrir, porque no se puede justificar un genocidio. Encubrir justamente en esa explotación la creación de estos prejuicios, ¿no? De la creencia de la raza. Entonces, para mí es un gusto compartir este programa contigo justamente para abordar hoy feminismos negros. Creo que tenemos muy poca información y hay que tener varias cosas en cuenta también para abordar este tema. Entonces, hoy va a estar re bonito, pero es que te encargo lo belli. Sí, hoy va a estar muy lindo. Bueno, recordemos que este programa es un... programa que aborda temáticas migrantes desde la interseccionalidad con otros temas, ¿no? Con el feminismo, con el antirracismo, ¿no? Y siempre como interconectándonos y tejiendo rebeldías, ¿no? Y bueno, hoy tenemos una parrilla muy hermosa, unas invitadas, una invitada de lujo. Sí. Desde Perú tendremos a Cindia Vázquez, es una compañera afroperuana, gestora cultural, ingeniera industrial y gestora cultural, creo que ya lo dije. Ya lo dijiste, sí. Doblemente gestora cultural. Sí, doblemente gestora cultural, que quede claro. Y bueno, y hoy tendremos una conversa desde Perú y también compartiremos cápsulas de la compañera de Microsociones Negras. Y amplificaremos también un audio de una entrevista que hacen a la compañera de Afroféminas, que es una afro-cubana que habita y vive actualmente en España. Y forma parte de Afroféminas, que es un blog que busca visibilizar a las mujeres afro-migrantes en España. Ese es un muy buen portal. Oye, entonces ubiquémonos. Venimos en un viaje donde decidimos abordar el antirracismo y en el primer programa, listo, vimos los conceptos básicos, pero también decidimos abordarlo como los diferentes tipos de racismos o luchas también antirracistas que hay. Entonces, en el programa anterior les planteamos el originario o de pueblos originarios y ahí conversamos con Ángel Valderrama del colectivo feminista. Yo creo que tú lo puedes decir mejor que yo. Tragulenfu. Rangintuleufu. Rangintuleufu. Sí. Rangintuleufu. Hay que practicar nuestro mapuzungún. Estamos aprendiendo creyol y poco practicamos el mapuzungún. Entonces, de este colectivo mapuche feminista, y bueno, no sé tú, pero fue una conversación bien hermosa, linda, nos salían corazones por los ojos. Entonces, hoy también va a estar bonito, esta compa que tú decías, Cintia, desde Lima, también nos va a ayudar entonces a abordar otro capítulo que es el que les proponemos ahora con feminismos negros. Y se viene el siguiente con cambio de horario, bebé. Sí, este programa va a cambiar de horario. Lo sentimos, pero igual nos pueden escuchar en nuestras retransmisiones. Claro, ya no es para la 11, sino para el, ¿qué sería? Para casi mediodía, casi. Para el almuerzo. Prealmuerzo. Prealmuerzo, sí. Bueno, nuestro nuevo horario que lo estrenamos en... El siguiente programa, que ya es en agosto. Es en agosto, va a ser dentro de 15 días, va a ser de 12 a 2. Es nuestro nuevo horario, confirmado. Claro. Para que estén pendientes ahí, entonces, y no se desconecten porque, ay, ¿cómo así me perdí el programa? No, para igual, que sepan. Igual vamos a estar ya para la próxima semana. Si nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Brigada Migrante Feminista, vamos a anunciar el nuevo horario de retransmisión con las compañeras de Radio Humedales. Nos estamos poniendo al día, bebé. Sí, entonces, ahí vamos a montar los programas y todo. Para que nos sigan en nuestras redes sociales, que prontamente estaremos compartiendo esa información. Para que no solamente nos escuche, o si no nos pueda escuchar el día de hoy, pueda escucharnos en www.laradioeta.cl o en radiohumedales.org. Cariña, y bueno, desde el programa anterior nos estabas diciendo igual que existe el 25 de julio, que es una fecha clave, Día Internacional de las Mujeres Negras y Afrodescendientes, sí. Afrolatinas y Afrocaribeñas, ponernos al tanto. Sí, bueno, justo este jueves fue el día, bueno, fue el 25 de julio, bueno, donde yo había comentado anteriormente que es una fecha que nace desde la experiencia, nace desde la organización de las mujeres afrodescendientes de Latinoamérica y del Caribe, donde en el 92 se juntaron en Santo Domingo para problematizar y abordar y construir estrategias contra el racismo con una perspectiva de género, ¿no? Entonces se logra articular bajo la red de mujeres afrodescendientes de Latinoamérica y del Caribe, y como hito anuncian los que cada 25 de julio va a ser el día de conmemoración de las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora. Entonces es una fecha sumamente importante para nosotras, porque busca, porque da paso a otras historias, ¿no? Conecta con nuestras historias, con nuestras ancestras. Entonces, bueno, lo importante es que este año en Chile se logró articular las compañeras y las hermanas negras organizadas en Santiago. Lograron articularse con el movimiento feminista hegemónico, porque lo tengo que decir así, lo siento. Dilo, aquí nadie Santiago, te va a rebatir eso. De Santiago, para, porque resulta que en el territorio, en Chile acá, o en Santiago, mejor dicho. Que no es Chile. Se celebra de hace 7 años, se realiza la marcha por el aborto, ¿no? Entonces justo coincide con una fecha que ya tiene ya 27 años de conmemoración, perdón. Entonces, bueno, las compañeras de Santiago, como microsociones negras y negrocéntricas, empezaron a interpelar a las compañeras y a decirle, ya basta. Hola, existimos. Existimos, las mujeres negras y las mujeres afro, existimos, claro. Estamos acá, habitamos estos territorios también. Además. Y tenemos tenemos nuestra propia historia y tenemos nuestra propia genealogía también y nuestras propias luchas también. Claro. Entonces, bueno, en conmemoración también haciéndole honor a esta fecha, bueno, se les dijo que hoy es el día, que el 25 es el día de las mujeres afrolatinas y afrocaribeñas y de la diáspora. Y se hizo un llamado bajo el eslogan de abortamos el racismo por un aborto antirracista, ¿no? Se combinó, se mezcló las dos luchas, ¿no? Entonces, bueno, la marcha fue este sábado. ¿El viernes? Perdón, lo siento. Fue el jueves 25 de julio. donde obviamente estuvieron en la cabeza las compañeras y las hermanas negras. Justamente, bueno, ella tomando su papel histórico también, ¿no? Que en estas luchas. Pero también, bueno, hubo distintos, bueno, en Chile, en Santiago parece que hubo unas pequeñas disputas, sino como inconvenientes, porque parece que hubo fuego, ciertos altercados que devinieron en violencia y un llamado a la yuta también. Entonces, bueno. ¿En Valparaíso o en Santiago? En Santiago, estoy hablando de Santiago. Sí. Entonces, bueno, eso es. Generó confusiones, enredos, malentendidos, como siempre. Entonces, bueno, también es un llamado a la crítica y también como cuestionando, y lo digo como mujer afro también que soy, cuestionar que si hablamos por un feminismo antirracista, yo creo que se debería dejar esta fecha, ¿no? Las feministas chilenas deberían ceder esta fecha del 25 a la memoria y a la historia y a la resignificación de las mujeres negras y de las mujeres afro, ¿no? Entonces yo creo que si hablamos de un feminismo antirracista deberíamos empezar por la práctica más que por los eslóganes, ¿no? Que eso, hacer como un llamado de atención por ahí, ¿no? No estoy en ningún momento desvalorizando el arduo trabajo que hicieron las compañeras de microsesiones y de Negrocéntrica, porque me consta, las conozco, son hermanas y estuvieron ahí siempre en pie de lucha para visibilizar esta causa, ¿no? Y esta lucha. Entonces, pero yo creo que por parte del feminismo en Chile debió ser más sensato y más antirracista aún. Y ceder esta fecha porque ya basta de seguir construyendo nuestras agendas por centralidades o por efemérides locales también, ¿no? Nada más que es raro, porque es que te sumas. Ser un apéndice también de una orgánica y de una convocatoria es bien distinto a generar un protagonismo y además de generar acciones recíprocas después de... Claro, ¿qué pasa después de...? O sea, ¿cómo llevaremos el antirracismo? ¿Cómo esas prácticas antirracistas o ese feminismo antirracista se materializará post-marcha, ¿no? ¿Qué pasa luego de las movilizaciones masivas? ¿Qué pasa más allá, ¿no? Porque además lograron este acuerdo con mujeres negras, pero además mujeres negras que son migrantes. Entonces, vamos a ver esta horda de compañeras feministas aborteras también en la marcha de la población migrante, del movimiento migrante, o si es que cuando ocurren los femicidios también de mujeres negras o migrantes, también las veremos ahí. Como esa es la gran pregunta, y que lo mismo, como que no es a destruir, la gracia no es detonar, sino dónde está también ese apoyo recíproco donde también podemos decir, ah, no, parce, sí, estamos contando con el movimiento feminista chileno porque están acá las compas y en serio quieren tejer comunidad, ¿viste? Claro. Eso es como para que sea más equilibrado, claro. Real. Sí, y así empezamos. Sí, yo creo que, yo pienso que estos trabajos son de largo aliento y que no se da solamente en una marcha, sino que se lleva también bastante trabajo de base popular y con las comunidades también, ¿no? Bueno, por variar, me encantó la propuesta que hace Revista Arpillera y me encantó porque, bueno, hicieron un trabajo gráfico bien potente alrededor del aborto y como son anarquistas, por supuesto, cuestionaban bastante. Me quedé con una que me encantó, que dice: el feminismo será antirracista cuando aborte el Estado colonialista. ¿Ha sido más claro? Y también cuando aborten las prácticas antipunitivistas, anticarcelarias y antipoliciales, como por ejemplo llamar a una a la yuta en pleno contexto. Eso. ¿Qué feminista puede sentirse protegida por la policía? Es la pregunta. Claro. Bueno, pero eso es para que nos replanteemos con quiénes nos articulamos y cómo nos articulamos y para qué nos articulamos, ¿no? ¿Cuál es el fruto de esas articulaciones más allá de estas movilizaciones masivas? Cuando el tema del racismo no es algo que o del antirracismo, muy bien como lo dijo la Ángel en la entrevista pasada, ¿no? Que somos un producto de una lucha que no es una lucha que surge por parchear nuestras consignas, por, ¿no?, sino que son luchas de largo aliento, ¿no?, y de larga reflexión también, ¿no? Y que necesitamos real incidencia y reales soluciones, y al final sí. El patriarcado no es imaginario. Sí, entonces bueno, pero igual, bueno, eso para empezar, sabelo, el análisis, abortero, antirracista. Sí, de hecho también me extrañó que este año varias compañeras no fueron a las marchas. Entonces también varias compañeras no fueron a la marcha y me pareció raro que varias compañeras de las que uno conoce de los territorios de acá históricas que no se movilizaron, ¿no? Entonces yo creo que es una invitación a que repensemos nuestras formas de Los temas también. Lo que decías tú, como ese aborto, como esa palabra tan grande que es como ya, entonces el feminismo sí, es 90% pensar, aborto. Claro, y también pensar que el feminismo no solamente es el aborto, o no es el único tema dentro del aborto. El feminismo abarca muchos temas, o se vive de diversas maneras según corporalidad, según territorio, ¿no? Entonces, el aborto, si bien ha logrado ser una causa que nos une o una lucha que nos ha unido como un discurso en común, pero también hay que reconocer y ver de dónde viene también esa lucha por el aborto general, que no es casual que venga de los países del norte global, ¿no? Sí. Como la agenda máxima del feminismo. Entonces, bueno, hay bastante que me encanta cómo empieza, ¿no?, nuestro programa. Oye, cariña, para continuar, en los puntos que hemos venido hablando, estábamos problematizando la situación que existe del Sindicato Independiente de Mujeres Haitianas Vendedoras de Café. Lo que supimos, bueno, es que el Mercado Lo Valledor, en efecto, emitió un comunicado donde dice que no son racistas de manera tajante. Lo leí y es del tipo de no somos racistas, pero somos terribles racistas. Porque lo que hacen es enumerar las acciones positivas que han hecho como mercado al estar en esa comuna, parce, que es como, no hay nada más racista que eso. Tú no puedes cobrar hechos, ni acciones, ni hacer una lectura, porque lo que hacen es justificarse. No, es que así, aquí trabaja gente haitiana, y es como, eso no garantiza ni significa que no tengas prácticas racistas. Y además que no genera ningún tipo de propuestas. Tú no puedes desaparecer la oportunidad laboral de más de 40 mujeres, migrantes y sobre todo haitianas, de la nada, que porque su reglamento interno dice. Y lo que dicen es celebrar incluso que el personal que trabaja ahí es mayoritariamente migrante. Entonces, es un racismo súper encubierto. Sí, total. Entonces, bueno, al estilo del que también criticamos, y por eso nos falta tanto conversar y llegar como a unos mínimos acuerdos, seguimos problematizando, hay que apoyar a estas compañeras. Bueno, se generó algo de prensa alrededor del caso, pero yo creo que esta es una de las compañeras a las que toca apoyar. Ahí donde también queremos ver a las compañeras pues feministas, ya lo hemos dicho. A esta compa dirigente, a Islaine Jane, que también se vuelve una referente local, sí, negra. Y además, haitiana. Exacto, entonces no es como, ay, ¿dónde está? ¿Por dónde será el antirracismo? No, o sea, tenemos realidades locales a las cuales hay que conectarse. Diciendo eso, cariña, también se supone que se cumplía un año del proceso de regularización, entre comillas, muy sí, entre comillas, de regularización. Y estábamos atentis y, claro, obvio, como es el gobierno del Estado, pues se limpia su propia caca. Y lo que han hecho es ampliar 3 meses más este proceso. Como quien dice que nos dan una oportunidad, como quien dice que nos tratan bien, ¿no? Cualquiera diría, una oportunidad más. Y igual las cláusulas son, bueno, es súper confuso. Yo les recomiendo un artículo que salió donde otra referente local, Angeline Teosmi, fundadora del Movimiento 3M, Movimiento de Mujeres Migrantes, explica, ella como trabajadora de extranjería en Quilicura, que la regularización fue caótica, que aunque den más plazo hay muy poca información, porque la gente que ingresó después del 8 de abril no sabe si se acoge o no, y como empezaron a pedir antecedentes penales es algo que genera aún mucha más confusión, frustración, ansiedad. Entonces seguimos denunciando el caos institucional que extranjería no asume, que el gobierno no asume, que no quieren ver. Y oye, para cerrar este primer bloquecito, porque hay harta información, ustedes sabrán, ustedes se van a ir con mucha info. Wow. Sí.

Claro. ¡Alerta! Bebé, nos falta eso. ¡Alerta! ¡Alerta que camina! La lucha antirracista. Está por América Latina. Me encanta. Y América va a ser negra y feminista, bebé. Sí, justo, justo la compañera que hoy entrevistaremos de Perú estuvo en ese alerta. Estuvo ahí presente con su canto. Claro, eso que vimos por Instagram, gracias a Chola Contravisual, en esta marcha hermosa de ver justamente un movimiento afro, negro, consolidado y además gozoso, bebé. Sí. Bailando. Me encanta. Con la herencia ahí. Sí. Nos hace falta, les queremos acá. Sí. Bueno, vamos a hablar con ella, eso va a estar muy bonito. Así que no se vayan, no nos dejen, por favor, sigan ahí conectados. Conectadas. Sí. Conectades. Oye, tampoco he estado como para Guatero y Manta, aunque yo ando en este momento con ambas. Oye, yo tengo como 5 capas de ropa ahorita en estos momentos. Claro, si no te ve el sol, te congelas. Sí. Bueno, bebé. Bueno, entrando en materia. Pónganse sus lentes, pónganse, saquen sus apuntes, su cuaderno, su lápiz. Claro. Empieza la maestría popular. Sí, la maestría popular. Para el día de hoy tendremos el análisis de 2 textos. Ya, bueno, sí. Bueno, les voy a comentar cuáles son los textos en los que nos nutrimos para estos programas, ¿no? Olvidé compartirles por redes sociales los textos del programa anterior. De la clase anterior. De la clase anterior, lo siento. Les tengo esa deuda, les tenemos esa deuda. Miren, nos estamos reorganizando, así que con mucho cariño todo va a estar disponible. Aquí sí, el amor está. Pronto también todos los programas ya van a estar disponibles en una nueva plataforma. Exacto. Así que téngannos paciencia y síguenos en redes sociales. Bueno, esta vez, bueno, a mí me encanta mucho la Ochi Curiel. Referenta. Sí. Y bueno, tengo varios fanzines de ella gracias a las amigas que viajan, las amigas viajeras, itinerantes, que nos comparten sus materiales. Entonces, bueno, estuve leyendo uno de los aportes de las afrodescendientes a la teoría y práctica feminista de Ochi Curiel y también un libro que ya es un clásico, que es una compilación, una antología que hace Traficantes de Sueños, que es Feminismo Negro, es una antología, ¿no? Donde hay textos de las referentes, tanto estadounidense como británicas, de los feminismos negros, ¿no? Y bueno, entre ellas está Patricia Hill Collins, que es una clásica dentro ya del feminismo negro, Angela Davis, que ni se diga, que es una leyenda, Hazen Carby, Patriva Parma, que también son de esta onda de los estudios multiculturales, poscoloniales y de las diásporas también. Entonces, bueno, es un libro hermoso, también está en PDF, lo pueden buscar, como Feminismos Negros, una antología, es de Traficantes de Sueños. Y el de Ochi Curiel también, sus artículos están en la web, así que lo pueden buscar. Entonces, empezando en el tema de hoy, en esta parte tendremos también para alimentar nuestra discusión el audio de compañeras que vienen y practican y viven, y tanto en cuerpo como en su actividad, el feminismo negro, qué es lo que implica. Empezaremos con un audio de Afroféminas, que es una compañera afrocubana que vive en España, ¿no? Entonces creo que comenzaremos con su audio y luego también tendremos un audio de una compañera, una tremenda compañera que es una hermana, la amamos, la adoramos, ya ha estado ya acá en el programa otras veces, y es Juliet Micolta de Microsesiones. Quedó en deuda el audio de Negrocéntricas, lo transmitiremos el próximo... En el próximo programa, que tiene nueva fecha, ¿no? Porque, bueno, sí, estamos reacomodándonos, reagendándonos. Y sí, que será el próximo sábado 10 de agosto. Ay, perdón, que estoy muy en destiempo. Sábado 10 de agosto, con nuestro nuevo horario también, de 12 a 2 de la tarde. Sí, y en agosto pues les vamos a acompañar únicamente con una sola emisión. Yo sé que su cerebro nos va a extrañar con tanta información, pero nos vamos a enfocar en toda esta migración y actualización que les decimos de los contenidos y todo. Entonces volvemos en septiembre con las 2 emisiones. Sí, así que bueno. Comenzamos con el audio de la compañera. Vamos, que nos contextualice, ¿qué sería feminismo negro? Sí, que nos guíe el camino. Oh, Afroféminas no secundó la manifestación del 8 de marzo. ¿Qué simboliza para vosotras esta manifestación? ¿Qué supuso? No es un problema de guerra entre mujeres, sino de prioridades, porque hay una historia diferente. A partir de ahí es que se lanza el discurso y se teje el discurso. Es decir, no es que yo no participé porque no me visibilizan. No, yo no participé por eso. ¿Entiendes? No fue falta de visibilidad, que muchas veces, muchas personas, es verdad que lo plantearon de esa manera y a mí me parece absolutamente respetable. Pero en mi caso en particular, yo no participé por eso. Yo no participé porque creo que llevando tantos años hablando de feminismos negros, evidentemente tengo que adquirir conciencia de qué cosa es la historia del feminismo negro y decir, por aquí no van nuestras soluciones. Nuestras soluciones y además nuestras reivindicaciones son completamente diferentes. Hay muchas que es verdad que coinciden, evidentemente, pero aquí hay cosas que nosotros no las resolvemos así. Sobre las jornaleras marroquíes de Huelva, ¿qué piensas de la poca visibilización que tuvo en los medios de comunicación? ¿Qué medio generalista habló sobre esto? Y ojo, yo veo de todo tipo de prensa y sobre todo veo la prensa que quizás sea más sensible a estas cosas. La Sexta es muy sensible a todas estas cosas, pero no acabo de ver yo un posicionamiento claro sobre esto. De hecho, cuando se me ha entrevistado, siempre se me ha preguntado, ¿pero no crees que es por mujer? Y dice, hombre... podemos estar toda la vida hablando sobre esto, pero hay una cosa que se llama raza y eso también es una opresión. ¿Es necesaria una confluencia entre el feminismo negro y el feminismo blanco? Yo soy de la opinión que los feminismos no tienen por qué unirse. Insistir todo el tiempo en unirse es no tener en cuenta de que las historias son diferentes y que hay que resolucionar. Hay una serie de cosas que hay que solucionar, la vulnerabilidad de la mujer negra y la mujer racializada, el problema en la educación que se están creando ahora mismo con los niños racializados. ¿Quién habla de eso en el feminismo? El problema, la mirada mediática estereotipada. ¿Quién habla sobre eso en el feminismo? A menos que hable de sexismo. Nadie está. Entonces, evidentemente, dice, nosotros tenemos que buscar una forma de resolucionar. Yo digo esto. Y siempre la gente lo toma como una declaración de guerra. Y es que no es una declaración de guerra. Si las mujeres gitanas me dicen, yo quiero hacer mi propia lucha, Antoine, quiero hacer mi propia lucha y quiero ir por aquí porque nosotros tenemos este y tal problema, porque de nuestra historia va aquí y yo es lo único que tengo que decir, si nos necesitáis, aquí nos tenéis. Ya está. Ya está, ¿quién soy yo para decir a la gente cómo tiene que luchar? ¿Cómo tiene que fomentar sus reivindicaciones y su lucha? ¿Quién soy yo para eso? Y ahí está la base del problema. O sea, esta creencia de que en realidad el feminismo es de un grupo de personas y que nosotros estamos para ser una nota de color. Insisto, porque una mujer negra no es una mujer negra en particular. Es una mujer negra en general, es un colectivo. Como mismo la señora que asesinó. No se habló de una mujer negra en particular, de una psicópata en particular. No, se habló de un colectivo entero. De un colectivo entero. Que, por cierto, ninguna mujer blanca vi yo diciendo, oye, a defender a las negras, que están hablando de todas las inmigrantes, de todas las dominicanas, de todas las... No, nadie habló. Entonces es eso. O sea, hay que tener mucha responsabilidad de colectivo. Hay que tener mucha autoestima de colectivo. Para realmente saber por dónde se va y para enfrentar la lucha con madurez. ¿Cómo se deconstruye desde Afroféminas el canon de belleza hegemónico? Yo soy muy fan de la afroperuana Victoria Santa Cruz. Soy muy fan, por ahí hay una performance que hizo creo que en los años 60 o 70 que decía, me gritaron negra. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra, me dije? ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y básicamente la performance recoge cómo ese empoderamiento de cuando una niña se dio cuenta, ella ni siquiera era consciente de qué cosa era ser negra, hasta que cayó, que se negó, hasta que resucitó. y se quería, se gustaba, le gustaba su pelo, le gustaba su piel, le gustaba eso. Yo en adelante no quiero lasear mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. Yo creo que para decirse soy feminista negra o soy esto, eso es lo primero. No se puede seguir luchando con ese tipo de cosas cogidas con pinza, porque hay mucho cogido con pinza. O sea, al final la gente todavía tiene el canon blanco muy incorporado. ¿Por qué? Y no es culpa de ellos, es que realmente desde que naces te están diciendo no estás bien, estás defectuosa. En Afroféminas hacéis muchas entrevistas a mujeres negras con diferentes profesiones. ¿Por qué? Entrevistar a mujeres negras profesionales era la idea principal de Afroféminas. Yo soy hija de psicóloga, era profesora en una universidad y cuando llegué aquí me confundían con mucha facilidad con la señora que limpiaba. Y entonces ahí fue cuando comencé a tener conciencia de que había una idea muy clara de qué cosa era una mujer negra. Y también comencé a ser consciente de que había muchas mujeres como yo en España. Clarita y potente, me encantó. ¿Hay que unir las luchas? ¡No! Sí, lecciones. Lecciones. Bueno, lecciones de otras feministas negras en otras latitudes y con otras realidades también, ¿no? Como decía, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas de la compa colombiana que decía, claro, en España también, donde nace como doctrina el racismo, allá es distinto, pues acuerpar esa lucha también y hacerle frente. Claro. Yo estuve leyendo una entrevista de la compañera, de la hermana Antoniette, no es Antoniette, pero creo que lo estoy diciendo mal, así que discúlpenme. Es Antoniette. Soy mala en pronunciación, cero, así que discúlpenme. Bueno, pero es la compañera que hace parte y impulsa el proyecto de Afroféminas, que es una página web, un blog donde visibilizan la historia, las vivencias y las experiencias vitales de las mujeres negras. Entonces, bueno, yo leí una entrevista que le hicieron a ella en Cuba Debate, que me gustó mucho lo que ella dijo, que el feminismo negro es la experiencia vital de las mujeres negras, y me encantó eso, ¿no? Y vamos a seguir viéndolo. Resumen, como que en resumen eso, que es el feminismo negro, es la experiencia vital de las mujeres negras, ¿no? Punto, claro. Entonces, y es muy interesante porque también, hojeando otros textos, ¿no? Antoinette. El del feminismo negro, ¿no? También ella habla de que las mujeres negras, porque cuando ella hablaba que no se sumaba, porque no se sumó el año pasado, no recuerdo, al 8 de marzo, porque justamente no era una historia, no es una fecha que la interpela como mujer, ¿no? Y como mujer negra, entonces porque ella parte de ella, el feminismo negro tiene una genealogía distinta, ¿no? Entonces es una historia diferente, ¿no? Porque también nos introducimos a los feminismos o al feminismo como un movimiento único, como un movimiento universal. Y hegemónico, ¿no? Simone de Beauvoir. Sí, Simone de Beauvoir, aunque muchas las amamos y toda la cuestión, pero no son las únicas o no es el único referente que hay dentro de los feminismos, ¿no? Por eso se nombra como en plural, ¿no? Porque por la diversidad que hace parte dentro de ella. Entonces, es importante, yo creo que destacar esto desde una onda, desde el antirracismo, es precisamente que estas luchas tienen diversas genealogías, no se fecundan la mayoría de ellos en el feminismo ilustrado, de que, no claro, sé, bebé, esto no de es Olimpia o... No, pero son los fundamentos que tiene este feminismo que te habla siempre en olas, ¿no? Que la historia de la ola... primera ola, que es la sufragista, la segunda ola, entonces claro. Como que son diversas historias también y que no se reconocen. justamente porque en los Estados Unidos, por ejemplo, que es donde se tiene registro, ¿no? También estoy hablándolo de una manera muy particular, ¿no? Existió desde mi, o mucho antes de que existiera el movimiento de las sufragistas, ya las mujeres negras estaban organizando contra la abolición de la esclavitud. O sea, ya había un movimiento de mujeres que estaban luchando contra toda opresión, y era la opresión que era, para ese entonces, que era la esclavitud. Entonces, se contrarrestaba con la sufragista, que se apelaban, que venían de la Ilustración, ¿no? Y es muy interesante porque en el libro de los feminismos negros habla de cómo estas diversas genealogías o de dónde se alimentan estas luchas. Era muy lindo porque no sé si han escuchado un discurso que se ha hecho muy famoso y se usa mucho ahora, que es el de ¿acaso no soy mujer? Ah, ya, que ya irrumpe ahí, interpela. Que ella irrumpe justo en un encuentro, que es Sojourner Truth, que ella interrumpe en un encuentro justamente de mujeres en... En 1851. Entonces, bueno, ahí ella ya es como es de una de las fecundas del... Como que las que interpela, ¿no? Al feminismo, a este feminismo, bueno, a este incipiente feminismo del movimiento. O esa concepción burguesa también. Burguesa y liberal de mujer también. Porque también hay una cuestión que dice que el movimiento de sufragistas al aspirar al voto, aspiraban el voto de las mujeres blancas, ¿no? Porque las mujeres negras en ese entonces no eran consideradas ciudadanas. Entonces era una forma, una lucha de supremacía racial también, ¿no? Claro. Entonces eso fue para mí así como que... Lo que habías leído, me acuerdo que me lo compartiste, es que ahí se consolidó la supremacía blanca. Sí, pues justamente el movimiento fundacional del movimiento de mujeres, dada la redundancia que fue el movimiento de las sufragistas, era un movimiento blanco. Y entonces, bueno, hay una cita que quiero hacer. Bueno, y no solamente Sojourner Truth, también estaba Ida Wells, ¿no? Que Ida Wells era una escritora, ¿no? Que en ese entonces, que sí, Sojourner Truth tenía el dominio de la palabra, de la oratoria. Y es algo muy lindo también, que también como la... tiene una distinta epistemología, en el sentido de que si bien las feministas blancas le daban por la pluma, por escribir, su manera de transmitir sus conocimientos de las mujeres negras era a través de la oralidad. Entonces también como las formas, ¿no? Como dentro de esta diversidad, multiplicidad de feminismos, tenemos también diversas maneras de manifestar y de empoderar también, y de empoderarnos y de tener autoconciencia. Entonces, también tiene un artículo muy bueno este libro, el de Antologías del Feminismo sobre las Mujeres Negras del Blues, que es hermoso, que lo busquen, donde justamente dicen que las cantantes de blues negras fueron las que fueron ese puente entre las pensadoras, entre las mujeres de las mujeres negras de clase media con las mujeres negras o las mujeres trabajadoras, ¿no? Como que porque mostraban un mensaje más simple, ¿no? Y era un mensaje justamente desde la resistencia, desde el empoderamiento. Entonces, muy bello ese libro, así que búsquenlo. Entonces, bueno, también como desde la abolición de la esclavitud, que la comunidad negra recibió con esperanza, solo transformó la superficie de la sociedad de castas que dividía a las personas entre amos y esclavos. Pronto la discriminación racista sustituyó a la esclavitud como moderno criterio de igualdad. Entonces, Chan, sí. Entonces, yo creo que desde el si lo conectamos con el antirracismo, obviamente que es una apuesta y un hacerle frente al racismo y cómo se manifiesta y sus múltiples formas, ¿no? Desde los estereotipos, como hablaba Antoinette, Antoinette, ya se me olvidó. Antoinette. Oye, y también mencionábamos otro documento muy bello que también es como fundacional y genera también, aporta esta genealogía de feminismos negros, que es el Manifiesto del Río Combají, feministas negras y lesbianas además. Y bueno, cito esta parte que dicen, justamente están situadas en el mismo punto que estabas citando tú, como en esas luchas, y dice que en el contexto que tenía, dice, nos llevó a ver la necesidad de desarrollar una política que fuera antirracista, a diferencia de las mujeres blancas, y antisexista, a diferencia de los hombres negros y blancos. Entonces, eso es lo que estamos tratando. Un cruce. Como de ilustrar. Ese cruce. Sí, como un cruce de cómo nos articularmos, porque abrazamos al antirracismo como una apuesta de transformación de vida, no más allá total. Yo creo que es lo que nos hace ver, y me encanta que en este libro que tanto mencionas tú, y yo creo que está bacanísimo porque amo Traficantes de Sueños, Conocimientos en Código Abierto, pucha, se me fue la idea. Bueno, hablando que estás hablando sobre las lesbianas, también no hay que olvidar también el gran aporte que hemos tenido, que somos herederas. Bueno, yo me veo como heredera. Me encanta, bebé. No tengo ningún problema con eso. No quiero ser la única. De Audre Lorde y de Adrienne Rins también, que fueran unas referentes en su época. Son mujeres negras y qué lesbianas. Lucidez, qué lucidez. Haga el favor. Mire, ese afiche. Eso también fueron o sea, también ellas llevaron el discurso o el cuestionamiento más allá también de un tema de raza, sino también de la sexualidad, ¿no? Cómo la heteronormatividad impone también. Y cómo lo vivían ellas siendo mujeres negras y lesbianas. Además, imagínate. En sus comunidades. Te encargo. Entonces, sí, aquí quería leerle algo del... Ah, te quería decir que el fanzine que usamos de Audre Lorde para el afiche del programa de hoy, ese es mi fanzine de Rotero, el que siempre ando trayendo, esa es mi llamita, algo que me mantiene ahí a flote. Sí. Me encanta. A ver, uy, ahora perdí la página. Y se viene. Ya. No se vayan, por favor. Claro, es como, no, dejaron de hablar, vamos. Sí. Nina Simón de fondo, así como, como, ¿quién se va a ir? No, bebé. Te he soñado. Feminismos negros, Nina Simón. Sí, porque es importante también decir esto, ¿no? Cómo interconectamos, cómo hacemos esos cruces, ¿no? Entre la diversidad de corporalidades y de vivencia. Entonces, me dice, para Audre Lorde, el lesbianismo es definirse a sí misma, es asumir la libertad frente a los hombres, implica definir un destino propio, desarrollar ayuda mutua y solidaridad entre mujeres. Entonces, también que hay experiencia, hay existencias lesbianas negras. Entonces eso, y nos dejaron tremenda herencia. Sí, tremenda herencia. Sí. Su manera de escribir también, Pushkin, ella es hermosa. Oye. Así que va. Ay, yo también quiero hacer una. No, yo te iba a decir que en esto, claro, porque este libro que les estamos diciendo es súper lindo, pero claro, es de Estados Unidos, es de Inglaterra. Y bueno, ahí Ochicurial nos ayuda como a equilibrar el mapa, porque también tenemos poco conocimiento de feminismos negros locales, pues más cercanos. Y yo me puse a indagar y, bueno, por fortuna, me habían regalado un libro que se llama Diálogos, Reflexiones y Desafíos en Colombia hacia un Feminismo Popular. Porque, obviamente, una se reconoce racista y colonizada, obviamente no tengo ni idea. Entonces, en esa indagación me gustó porque aquí las compañeras se van a hablar directamente con las compas. Y hay un fragmento que les quiero compartir. Están en el Valle del Cauca y ahí se aproximan a ellas y, claro, notan lo mismo que es esto. Dice, encontré que el racismo era una barrera. A pesar de que somos grupos de mujeres feministas, mayoritariamente mestizas, igual ellas eran racistas. Entonces, también, dando la discusión allí dentro de los grupos afro, sentía que había una barrera por ser mujer y en los grupos feministas por ser una mujer negra. Entonces allí empecé a profundizar sobre el tema del feminismo negro y entendí que lo racial es un tema que pareciera que solo nos importa a nosotras las mujeres consideradas racializadas. Esta es una entrevista a Marta Pellido de la colectiva Frida Iris. Entonces creo que también está bueno con esto enchufarnos cuáles son los discursos de los feminismos negros en los territorios en los cuales habitamos, cuáles son sus demandas y reivindicaciones. Entonces, también para seguir cuestionando este feminismo hegemónico que bien decías tú, que es como... ¿Qué tanto nos sirve estar en la marcha si es que pasamos al lado de la compa racializada que está vendiendo en la calle? ¿Cómo cuál es la conexión? Entonces, ¿dónde, ¿Cómo tratamos esas diferencias, entre comillas? Sí. No, sí, de hecho, en el texto que tengo de la Ochi, ella se hace un repaso, ¿no? Por las diversas experiencias de las mujeres negras. ¿Cómo se llama el fanzine? Recuérdanos. Los aportes de las afrodescendientes en la teoría y práctica feminista. Entonces, aparte, obviamente, con la experiencia en los Estados Unidos, luego parte con la experiencia británica. Que me llamó mucho la atención la experiencia británica porque se nutre no solamente, o sea, ya como a diferencia del feminismo negro en Estados Unidos, que se alimenta o tiene su matriz, se centra en la abolición de la esclavitud en su primer momento y cómo esto se transformó en una segregación racial. Las británicas, por otro lado, o las que se situaban en ese contexto, son mujeres de la diáspora, ¿no? Son mujeres que la migración, la diáspora, el desplazamiento forzado, los procesos de descolonización y poscolonización formaban parte de sus experiencias vitales. Entonces le va a sumar otro contenido a sus discursos, ¿no? Entonces es interesante porque ellas estaban pensando como mujeres negras, pero desde la diáspora, ¿no? Entonces, bueno, y desde esta latitud también aporto para equilibrar. Bueno, nos regalaron de microsesiones negras, ¿te acuerdas? Una vez que fuimos en una actividad en Santiago, un informe sobre mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Deudas. son las que hay. Bueno, aquí me gusta citar porque está diciendo cómo desde, digamos, la abolición de la esclavitud y lo que siguió, desde ahí empezaron a suprimir la identidad negra. Entonces me gusta porque dice que, claro, el caso chileno es un muy buen ejemplo porque declaran la libertad de vientre, imagínate, el fin de la esclavitud, y eliminaron a las existencias negras, zambas, cuarterones de los empadronamientos censales. Es decir, dejaron de existir, ¿no? Entonces, el producto de una lógica republicana dominante buscan esconder la humillación que significaba justamente que estos cuerpos portaran esas identidades. Entonces, y nos pasa también, aquí me gusta porque problematiza, que esa exclusión étnica y racial también se nota porque en esta cultura andina, digamos que compartimos, tampoco hay, habiendo una presencia significativa de afrodescendientes, no se ven la representación. Entonces, por eso es que nos cuesta tanto y por eso es tan importante hablar de feminismos negros, porque están fuera de las construcciones sociales y también de los imaginarios que habitualmente tenemos. Sí, de hecho, ahí no sé si cita ahí, hay un dato de un censo que se hizo, creo que a principios del siglo pasado, en Chile, donde aparecía la población negra, había un estimado de 25.000. Entonces, si tú haces una proyección estadística de esa cifra y la proyectas, hasta ahora debería haber más de 500.000 de población negra en Chile. Entonces, bueno, también recientemente el pueblo afrodescendiente en Chile logró una ley que de reconocimiento como pueblo tribal. Entonces, bueno, que también es una lucha que ha sido impulsada también por, mayoritariamente, por mujeres negras, entonces, del norte de Chile. Entonces también eso es bueno saludar y bueno. Esto da para largo, mira, me encantaría que pudiésemos investigar más sobre justamente las especificidades de las mujeres negras en los diferentes territorios, por ejemplo, las mujeres raizales y palenqueras en Colombia, o las mujeres garífunas en Centroamérica, ¿cierto? En Belice, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. O sea, poder también ver esa multiplicidad, porque claro, si bien tenemos acceso a unos textos de algunas compañeras, lo que decías tú de la oralidad o prácticas que se nos escapan también. Sí. Así que si tienen info también nos pueden compartir. Sí, puede haber mucha información por ahí rodando. Diálogo abierto. Oye, estamos así como, sin mirar el tiempo. Sí, eso es lo que estaba diciendo. Feliz, feminismo negro de por vida. Sí. Ennegrezcamos, por favor, nuestra conciencia. Oye, falta un audio, el audio de... Sí, bebé. Vámonos con entonces el aporte de Juliette Micol de Microsesiones Negras. Sí. De Chile, que fueron los que están acá en Chile. Mujeres migrantes y negras, what do you think? Go Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotras somos Microsesiones Negras, somos un colectivo de mujeres afrodescendientes negras de muchas partes. Hay afrochilenas, afrocolombianas, haitianas, afrobrasileras, la mayoría son afrobrasileras. Y bueno, nosotros nos articulamos en este caso desde el antirracismo, generando una etnoeducación en general. En principio para nosotras, porque es súper importante como estar y conocer sus raíces y su historia. Y paralelamente generamos una etnoeducación hacia la población chilena en general, porque creemos que el antirracismo se combate también con la educación. Y etnoeducación estamos hablando para todos, ¿no? Desgraciadamente la historia, como se cuenta, no se cuenta de la manera correcta. Y se instalan mecanismos de odio, se instalan verdades que no son verdades y se reproducen estereotipos extremadamente violentos, extremadamente racistas. Y bueno, lo que nosotras llegamos o entramos también en el trabajo es a contar en principio una verdad, la historia verdadera, cómo fue de América Latina, cómo fue este traslado de las personas africanas al continente, a Villa Yala, y a partir de allí cómo resistimos también, ¿no? Que es una historia que no se cuenta mucho, cómo resistimos y cómo seguimos resistiendo, ¿no? Porque han pasado ya 500 años y nosotros las personas afrodescendientes seguimos en la lucha, seguimos resistiendo. El antirracismo para nosotras es bien complejo, porque en principio yo creo que el antirracismo es hacerle cara directa, es hacerle frente al racismo, tanto estructural como interpersonal. El antirracismo es precisamente demandar y estar en contra de todo acto violento que se hace a un cuerpo racializado, que se hace a un cuerpo negro, que se hace a un cuerpo indígena. El antirracismo es generar una conciencia plena de dónde venimos, cuáles son nuestros ancestros, por qué estamos acá y cuál es el rol que nos toca desde una perspectiva étnico-racial. Y en ese sentido, generar antirracismo en el cotidiano, hablando también de estos espacios de encuentro y volviendo al tema de la etnoeducación, que es nuestro foco, es para nosotras muy importante generar, en principio, espacios feministas, antirracistas, y esto conlleva a saber que no todos los cuerpos de todas las mujeres son iguales, que no todas las opresiones son iguales, y a raíz de esto, generar una lucha con estos cuerpos, o sea, en principio, visibilizar esto, ¿no? Y a partir de esto, generar una lucha conjunta para acabar con las opresiones que tenemos los diferentes cuerpos negros, específicamente acá en Chile. Estos espacios de encuentro, hace, bueno, 2 años, Microsesiones como tal, hace 2 años está articulando estos espacios. Tenemos 2 instancias. Una, que es este encuentro con mujeres feministas desde las diferentes experiencias, entendiéndose que, de nuevo, no hay una verdad de la mujer, sino que hay diferentes verdades y hay que hacerle frente a esas diferentes. Y por otro, está el espacio para mujeres negras, que es como tal colectivo. Hacemos varios encuentros entre nosotras, siempre estamos articulándonos y hablando también de nuestra historia, ¿no? De lo que nos pasa como mujeres negras, porque ahí yo creo que cuando se genera esta construcción de diálogos es cuando uno empieza a reconocerse y autorreconocerse, perdón, sobre todo escuchando a las otras compañeras y mirando que ellas tienen una experiencia muy similar a la de uno. ¿Cómo nos podemos articular para generar una conversación permanente? Es muy importante la etnoeducación y a partir de allí entender que no todos los cuerpos son iguales. Yo creo que esa es la primera instancia para empezar a articular juntas en general. Si a mí me preguntan un elemento que nos haga articular en conjunto, yo a ojos cerrados digo que la etnoeducación. Y la etnoeducación a mí me hace igual a hacerle frente al racismo, y al hacerle frente al racismo me lleva automáticamente a un antirracismo, ¿no? Y solamente en el momento en que entendamos esto podemos articular juntos y resistir. Porque si yo hago frente a lo que tú eres, como mujer, como persona, estamos resistiendo juntas. No te estoy dejando sola. Esa es la manera de resistir juntas, hacerle cara a lo que le está sucediendo a la otra. Algunos le llaman empatía, otros le llaman antirracismo. Creo que generar una conversación entre las diferentes mujeres acá en Chile se va a realizar. No se ha realizado aún. Algunos colectivos ya lo estamos haciendo, como son ustedes, en Valparaíso, que también han venido a Santiago, las Negrocéntricas, la Secretaría de Mujeres Migrantes, bueno, hay otras organizaciones. Es llegar al punto de generar una conversación en donde acompañemos a la otra desde nuestras luchas. Bueno, ahí nos dejó un tremendo aporte, Juliet, le mandamos un saludo, muchas cariñas. Bueno, en general las compas de microsesiones, ¿no? Harto Brasil en microsesiones, iba a decir en afroféminas. Ya se me cruzan todas las referentas. Cariña, comentarios antes de irnos a la parte emocionante de la entrevista. No, de acuerdo. Segundo, sí, segundo todo, dijo la compañera y la hermana Juliet de microsesiones. Ya, bebé, entonces cuéntanos. Sí. ¿Qué canción viene? ¡Ay, verdad que viene mi canción! ¿Cuál? ¿Mi canción? ¿Qué es cuál? ¡Oh, ya! Bueno, viene una canción. Bueno, esto es lo hermoso y lo bello de tejer redes con compañeras en diversas latitudes. Bueno, acá se le preguntó a una compañera de Brasil sobre música. Ariani, saludos a Ariani, ya siempre viva. Sobre música de mujeres negras brasileñas y nos mandó una lista. Una chorrera de. Como para armar fiesta antirracista. Sí, entonces, bueno, ahí escogimos una que es como rapera, como no sé cómo llamarle ese ritmo, pero está bien movida. Se llama 100% Feminista de Mac Carol. Carola Conca. Para levantarse de la cama, sí. Sí, para levantarse de la cama y que movamos el poto. El culo. El culo, sí. Vamos a perrear igual. Entonces. Y dice así. Presenciei tudo isso dentro da minha família. Mulher com olho roxo, espancado todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz, obediente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Represento a Coutune. Represento Carolina. Represento Dandara e Chica da Silva. Sou mulher, sou negra. Meu cabelo é duro. Autoritar, às vezes frágil eu assumo. Minha fragilidade não diminui minha força. Eu que mando nessa porra, eu não vou lavar a louça. Sou mulher independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão. Mais respeito. Sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se estavam querendo peso, então tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona. Que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes. Discordei, pra ser ouvida o grito tem que ser potente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Represento Nina, Elza, Dona Celestina. Represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina. Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei. Século 21 e ainda querem nos limitar com novas leis. A falta de informação enfraquece a mente. Tô numa crescente porque eu faço diferente. Eu cresci. Cresci, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida, represento as mulheres, 100% feminista, eu cresci. Prazer, Carol Bandida, represento as mulheres, 100% feminista, eu cresci. Prazer, Carol Bandida, represento as mulheres, 100% feminista. 100% feminista. 100% feminista. 100% feminista. 100% Estás escuchando Abortando Fronteras. Mujeres y lesbianas migrantes en resistencia desde Afiatala. Quiero que le bajes el volumen, quiero esa consigna en mi vida. Gracias, querida radio controladora. Y dice. Bebé, qué emoción. Así sí, macho, todo lo que tú quieras. Así sí, ¿vieron? Bebé, ha llegado el momento de la entrevista y de explorar qué hay detrás de este canto. Ahora tendremos, bueno, es momento de una entrevista exclusiva con una compañera que precisamente estuvo formó parte de este grupo de mujeres negras en Perú que se movilizaron este año, ¿no? Por el Día Internacional de la Mujer. Entonces, bueno. Cindia Vázquez es una compañera que la conoció Karu patiperreando por Perú, ¿no? Este año. Entonces, bueno, entonces como una es buena para hacer redes, se queda con los contactos y bla, bla, bla. ¿A una que le cuesta? Sí. Entonces, hoy tendremos la entrevista con Cintia Vázquez. Cintia Vázquez, y la peor pronunciación. Me encanta. Este programa, por si acaso, se llama Abortando Fronteras. Sí, estamos escuchando Abortando Fronteras, programa radial de la Brigada Migrante Feminista. Ya. Entonces Cintia es una compañera afroperuana, es feminista antirracista, es ingeniera industrial y gestora cultural. Entre otras cosas, también formó parte de la Escuela de Formación de Presencia y Palabra Mujeres Afroperuanas. Y bueno, y ha participado de diversas instancias que se busca resignificar y visibilizar las afrodescendencias en Perú. Entonces, bueno, comenzamos con Cindia. Hola, Cindia, ¿puedes hablar? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Muchas gracias por el espacio. Sí. Bueno, ya te presenté, Cindia. Bueno, se escucha el retorno. Sí, escucho el retorno un poco. Bueno, hoy, bueno, ténganos paciencia que hoy es nuestra primera nuestra primera llamada vía Skype, se logró. Así que ténganos paciencia. Aló, Cindia, ¿me escuchas? Hola, te escucho perfecto. Ya, bueno, ya estás al aire, Cintia. Así que si quieres mandar algún saludo o presentarte, es tu momento. Es todo tuyo el micrófono. Adelante. Muchísimas gracias por el espacio. Creo que es muy, muy potente el discurso que proponen. Abortar fronteras es algo necesario y construir a partir de nuestros diversos feminismos, reconocernos y crear comunidad más allá de la construcción de un Estado-Nación es totalmente potente y les agradezco por el trabajo, compañeras. Ay, gracias, qué bella. Gracias, gracias. Corazones para ti. Oye, Cintia, tú sabes que hoy nuestro programa es sobre antirracismo y, bueno, también es un programa especial porque estamos abordando los feminismos negros, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Desde dónde te articulas como colectivo y cuáles son tus campos o sus campos de acción? Bueno, creo que el movimiento en general que se está articulando hoy en día viene mucho también del reconocimiento del trabajo de los movimientos afrodescendientes y de mujeres que ya se viene realizando desde hace mucho tiempo. Creo que el rescatar el aporte de las compañeras que ya han venido trabajando desde hace muchos años ha sido un pilar muy importante, como el movimiento negro Francisco Congo y diversas instancias que ya venían trabajando por el tema de la equidad étnica, pero no se abordaba el tema del feminismo, ¿no? O en el feminismo blanco o hegemónico, no se abordaba el tema de la interseccionalidad de clase y racial. Entonces, a partir del reconocimiento de tanto el trabajo como las necesidades, es que nosotras decidimos articularnos. Hoy en día, como bien mencionaron, en Perú están las compañeras de Presencia y Palabra, Mujeres Afroperuanas, que están generando un marco muy potente para que nos articulemos, estemos juntas, nos reconozcamos. Y esta articulación viene desde un lugar de cuidado, desde la sanación, porque el antirracismo sana, desde la comunidad, desde también la dororidad, es muy importante para nosotras porque compartimos dolor y ese dolor nos resignifica. También visibilizamos nuestras experiencias juntas. Como bien mencionaron, también este año se dio la primera escuela de formación afrofeminista antirracista, lo cual ha sido súper potente para hablar sobre nuestras luchas, sobre este discurso de la interseccionalidad, que hoy día es una palabra que se utiliza mucho, pero que también implica una descolonialidad muy, muy importante. Nos articulamos también desde la crítica, ¿no? Desde la observación y la generación de nuevas estrategias para asegurar una sociedad antirracista, porque apostamos por eso. Qué hermoso, qué bello, miau. Eso es lo que dijiste de la doloridad, me encantó. Es bellísimo, que el antirracismo sana. Sí. Qué bello. Es verdad. Sí, no es verdad, sí. Tienes toda la razón. Estamos alegremente conmovidas. Sí. De doloridad fue articulado por las compañeras de Brasil, que ahí el movimiento, pues Brasil, si no me equivoco, es la nación con más población afrodescendiente fuera de África. Sí. Entonces, mucho, mucho movimiento y mucho que rescatar y aprender de las compañeras. Por eso abortar las fronteras me parece algo que la diáspora africana lo hace. Sí. Hoy en día es una herramienta muy, muy, muy importante para que nos podamos articular y potenciarnos juntas. Sí, sí, tienes toda la razón. Cintia, en ese sentido, ¿qué significa para ti o para ustedes como el antirracismo? Bueno, ya lo dijiste, ¿no? Pero nos gustaría saberlo. Bueno, yo creo que una posición antirracista es decir que no solo basta reconocer que existen ejercicios de poder basados en el concepto creado colonial de razas, reconocerlo y al reconocerlo accionar para garantizar la vida digna de las cuerpas racializadas, ¿no? Donde reconozcamos al racismo como un eje súper, súper, súper principal de la violencia y que es súper perversa porque es una violencia en la cual hasta el día de hoy se nos pide demostrar que esto ocurre, ¿no? Se nos pide demostrar que estas violencias existen, que duelen, que lastiman y que realmente nos están privando de vivir nuestros derechos en una forma plena, ¿no? Y fundamental. Sí. Oye, Cintia, bueno, no sé si has seguido el programa de día de hoy, pero hemos estado con música de fondo y una de ellas fue el ¡Ale! ¡Cierto! ¡Ay, fue muy bacán eso! Sí, fue hermoso, de verdad. Nos inspiró muchísimo. Entonces, bueno, también es bien sabido, sobre todo en Perú, que hay una fuerte una de la mayor manifestación de las comunidades afroperuanas a través de la música, ¿no? Entonces, uh-huh, que también viene siendo otra forma de resistencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de la música en su lucha? De hecho, es súper, súper, súper, súper importante porque para nuestros ancestres la música fue una forma de preservar la cultura, una cultura que fue borrada y arrancada de la historia. Entonces ahí hay mucho sentido de libertad, de lucha, de resistencia y que hoy en día está en nuestro tocar una cajita, tocar una percusión, es como que nuestro cuerpo repercute, nuestro corazón salta y creo que fue muy importante el integrar estos instrumentos en nuestra lucha y en nuestra vida porque además creo que el arte te da un marco para poder denunciar, decir lo indecible, ¿no? Como decimos. Sí. Esta canción que ustedes escuchan, el trabajo de las compañeras es un trabajo que yo admiro mucho porque tomó muchos meses de articulación, muchos meses de trabajo, muchas cuerpas involucradas, corazones. Se hubieron un repertorio de letras que fueron intervenidas, festejos, landó, arengas feministas, ¿no? Pero que marcaron un hito. Porque fue la primera vez que marchamos más de 40 aproximadamente mujeres afrodescendientes, haciéndonos escuchar con nuestras cajitas, nuestra quijada, nuestras campanas. Y sí, yo creo que la música es un lugar de resistencia, ¿no? No, fue bello para nosotros cuando vimos vibramos, ese video en como, las redes sociales. ¡Bebé! Nos encantó, de verdad, nos encantó y nos emocionó mucho que existan esas formas de resistencia, ¿no? Y a través de música y baile, hermoso. La revolución con baile, tal sí. Cual. Sí, sí, no puedo bailar, no es mi revolución. Exacto. Pero sí, es súper bacán porque además existen muchos estereotipos, ¿no? Como que la mujer afro es la mujer que baila bien, que cocina bien, que todo el tiempo, no sé, te ponen un festejo y hay y al toque ya te están mirando para que saques a bailar, lo sí. Cual es un prejuicio súper duro y es un racismo tan grande que incluso a nosotras mismas se nos hizo querer abortar nuestra propia cultura, ¿no? Para no de alguna forma no sentirnos como la atracción del blanco, pero creo que también este proceso de reconexión y de reconocimiento en nosotras ha hecho que reapropiemos nuestros elementos culturales, nos sentamos orgullosas y nos potenciemos. Qué lindo. Puros corazones acá. Sí, oye, gracias a estas caras. Y a propósito de lo que comentas sobre el racismo, ¿cómo se ve el racismo o cuál es el panorama del racismo en Perú? Bueno, el Perú es un país racista. Creo que es importante denunciarlo porque hay varios aspectos. Uno, el racismo es un tema moral para las personas. Entonces, hoy en día tú denuncias a alguien racismo y se ven como bueno o malo, ¿no? Como yo no soy racista porque piensan que está haciendo algo personal y no se dan cuenta que para poder aplicar racismo tiene que haber un sistema y una estructura de poder histórica, política y social que te avale el privilegio de pisotear al resto. Creo que la violencia del mestizaje también es algo que en general la constitución del Estado-Nación en América Latina ha sido muy fuerte, ¿no? O sea, todos tenemos de todo, pero a la vez no somos nada, porque dejamos de visibilizar las experiencias que son reales, ¿no? Y como les decía a un inicio, tenemos que demostrar que existe el racismo, y eso creo que es un mecanismo también para perpetrarlo, y es como un crimen perfecto porque no hay cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante reconocer que sí somos diferentes, no somos iguales porque la sociedad no nos trata de las mismas formas, pero ser diferentes no está mal. Creo que al contrario nos llama a pensarnos desde dónde nos enunciamos y a accionar juntas desde la diversidad, juntas desde la diversidad, porque yo sí creo que juntas somos más fuertes, por más cliché que suene. Sí. Ya, y ahora para cerrar, Cintia, o sea, ha sido toda una sabiduría para nosotras, mucha sabiduría, me encanta, gracias por todo tu aporte a esta conversa y a estos diálogos. Mira, okay. ¿Cuáles serían los espacios de encuentro? ¿Cómo nos podríamos articular para una conversa más permanente? ¿Cómo resistir juntas, no? Ustedes desde el Perú, nosotros acá desde Chile. ¿Cómo hacemos para abortar fronteras? ¿Cómo abortamos fronteras juntas y juntis? Bueno, por ejemplo, en esta experiencia de la escuela que tuvimos, hubo mucha intervención de otras compañeras como compañeras de Brasil, ¿no? Gracias a las redes sociales, el Skype, las videollamadas, podemos tener espacios para conversar. Hace poquito estuve por Uruguay porque hubo un encuentro de gestoras culturales. Estuve por allí, luego me di un saltito también por Argentina, donde el movimiento afroargentino está en todas, como les quiero mucho, están metiéndole a todo el poder, resignificando su presencia, porque tienen el tema de la invisibilización súper fuerte. Entonces, compartiendo estrategias, conversándonos, yo creo que hay un sincretismo entre nosotros diferente, como yo realmente no hay lugar donde me sienta más segura que no sea cuando es un espacio de negres, de mujeres negras, afro. Es realmente sanador. Entonces yo creo que eso, ¿no? Y también escuchándonos. Creo que es muy importante entender desde dónde nos enunciamos y darnos espacio para escuchar las luchas de las otras compañeras si queremos hablar de una real interseccionalidad y no solo de libro y academia para tu foto, para tu descripción de Instagram, ¿no? Sino que sea realmente un trabajo interno de reconocimiento, de acción y por ende de trabajo conjunto, ¿no? Sí. Bueno, si tú lo dices. Sí. No, hermoso. Qué bonito, no, eso hermoso. De conversar entre escuelas, ponte, sí. Por ejemplo, intercambiar metodologías, pero bueno, hartas luces nos has dado en este camino de poder ennegrecer la conciencia de los feminismos. La academia y lesbianizar el saber, compañera. Me encanta, me cae súper bien. ¿Podemos repetir el lema? ¿Cómo es? ¿Qué dijiste? A ver, repítelo. Ennegrecer la academia y lesbianizar el saber. Oh, me parece, anótalo. Ahí me matriculo. Sí. Me qué buena campaña. Podemos hacer el canto ahora y el sí. Baile para esa consigna. Sí. Hermoso. Ya. Bueno, Cintia, un placer, un gusto. Un honor haberte tenido acá, muy lúcida, ha sido un gran aporte de verdad. Espero conocerte pronto, que estés por acá pronto también. Bienvenida a este espacio cuando quieras. Creo que... Gracias, amores. Yo creo que voy a estar en Valpo en octubre. Estamos tomando nota, estamos calendarizando. Ya. Octubre para Cintia. Muy bien, ya. Qué buena noticia. Qué genial. Excelente. Bueno, Cintia, nos despedimos. Muchas gracias. No sé si quieres decir algunas últimas palabras. Mensaje. Para cerrar. ¿Algún mensaje, alguna reflexión que quisieras compartir con nosotros? Yo creo que amor y agradecimiento infinito a ustedes, al trabajo que están haciendo. Es importante hablar de estos temas, es importante hablarlo porque lo que no se enuncia no existe y necesitamos darle espacio a estos temas, necesitamos realmente trabajar por un antirracismo, todes. No podemos ser tibies con estos temas. Y que mi fuerza está con ustedes, que... tenemos a las ancestras que están con nosotras y que abren caminos, así que ya nadie nos para. Y creo que lo mismo para todas las compañeras que estamos trabajando duro por una sociedad antirracista y eso, pues, muchos amores. Bebé, muchas gracias. Gracias también por las luchas de esos territorios. Besitos y estamos compartiendo. Estamos hablando, gracias. Gracias, amores, éxitos. Chao. Besos. Chao. Ah, ya. Vamos a crear un club de fans de las entrevistadas. Ya, hermoso, me encantó todo, muy lúcida, bueno, todas las que pasan por acá, todas las que pasan. Es como para darles una silla permanente, por favor, sí. En nuestra conciencia, en el programa, qué bonito. Bueno, dijo hartas cosas importantes, me encanta el arte como marco de denuncia, eso estuvo bellísimo. Y tenerla clara también lo que decía, como esta lucha antirracista sí o sí tiene que ver con una vida digna para cuerpos racializadas. Me encantó también la propuesta de la escuela, hagamos una, di que sí. Sí. Y lo que mencionábamos al principio también, lo primero que dijo, bellísimo, del antirracismo sana. O sea, no te estamos vendiendo algo, esto no es por figurar, sino es en serio una reflexión de fondo que va para transformar y crear nuevas realidades. Sanémonos. Y nuevos relatos también, sí, hermoso. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Porque es que nos encanta hablar, pero estamos ahí. Sí, 7:29. Muy bien. Es la hora de gozar. Ya, entonces, bueno, escucharon recientemente a Cintia Vázquez, afroperuana, feminista antirracista, ingeniera industrial y gestora cultural de Lima, Perú. Entonces, ahora volvemos con una canción y luego tenemos una sección piña colada. Así que... Mira, la canción que viene es para perrear, para gozar, se llama... Me encanta. Pam Pararampa. Aquí, claro, vamos a dejar descansar un poco el cerebro, no hay tanto contenido, pero el grupo se llama Explosión Negra, así que cuando queramos perrear, bebé, esto. Me encanta. Saludos. Estás escuchando Abortando Fronteras. Mujeres y lesbianas migrantes en resistencia desde Afiatala. Es tiempo de piña colada. Hola, hoy estamos con la sección informativa de Piña Colada. Bueno, hoy, como habrán visto ya en las últimas semanas y bueno, en los últimos meses, todo el cambio administrativo que ha generado este gobierno a través de decretazos de manera permanente y contingente, ¿no? Hacen cambios cada día, ¿no? Entonces, bueno, eso ha repercutido. Repercutido. No importa, te apoyamos, bebé, está bien. Repercutido en una sensación de desesperación, de poca información y de caos administrativo con respecto a la obtención de visas y a qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer en el contexto en que te encuentras, que tienes que regularizar tu situación y no están dadas las condiciones para que eso sea efectivo y real, ¿no? Entonces, bueno, de hace un mes todo el sistema, o sea, se quiso tapar las largas colas, las largas filas que se hacían en las oficinas, en los departamentos de extranjería a lo largo de Chile, donde decenas de migrantes teníamos que dormir desde el día anterior para poder optar a una cita, ¿no? A que te dieran una cita, ¿no? Un número, ¿no? Y eso, bueno, todas las consecuencias que eso traía, y eso es que no podías optar por una cita, entonces tenías que ir muchas veces. Entonces, bueno, todo el sistema de esclavitud, ¿no? Y de deshumanización que nos hace este gobierno por el simple hecho de haber decidido migrar, ¿no? Por una mejor vida, entre comillas. Bueno, entonces resulta que ahora cambiaron todo el sistema nuevamente y son citas online. No, ahora, para cualquier trámite que vayas a hacer a extranjería, debes hacerlo a través de la página de extranjería.com.gov.cl, pero primero debes solicitar una clave única, que esa puedes ir, si estás en Valparaíso, a la IPS que queda frente de la Intendencia de Valparaíso, que es la avenida es Blanco. No es Errázuriz. Sí, entre Bellavista y Condel está la IPS, donde puedes solicitar en 5 minutos, te dan tu clave única, o dirigirte a cualquier registro civil o oficina de IPS para solicitar tu clave única. Luego en eso debes ingresar tus datos en una página y en el sistema generar tu cita. Dependiendo del trámite que vayas a hacer, ahí lo seleccionas y debe, porque por favor se les pide a la gente que no acceda, que no vaya a hacer colas en extranjería, que no pase esos malos ratos. Entonces es muy importante informarse o ver las medidas de la posibilidad. Yo sé que es una desesperación estar en situación de irregularidad, pero las instituciones lamentablemente no están para ayudarnos acá en Chile. Entonces, por eso es bueno buscar las redes de apoyo, las organizaciones o las clínicas jurídicas que hay en diversas universidades, ¿no? Para poder que brindan esta información de cómo hacer tu trámite en línea o tener asesoría jurídica. Por otro lado, o al menos que estés en situación de irregularidad, debes autosancionarte, y para ello sí deberías dirigirte a una oficina siempre también dependiendo de cómo se haya originado esa infracción administrativa, debes acudir a asesorarte con un o una abogada para el acompañamiento en este proceso. Pero eso siempre buscando y apelando e incentivando a las comunidades o a las personas migrantes que busquemos redes de apoyo, ¿no? Para estas instancias. Entonces, bueno, te quería aportar lo que dijiste, asesorarse jurídicamente. Y aprovechamos de contarles que, claro, hay un servicio que se ofrece de manera gratuita, que lo ofrece Misión Migrante, pero que igual tiene que ver con esta asesoría jurídica para personas de existencias migrantes, y opera los martes y los jueves de 5 a 8. Esto es en Almirante Barroso 558, aquí en Valparaíso. Y si quieren consultar, también tienen un correo electrónico que es asistenciajuridicamigrantes@gmail.com. Es un dato que nos conviene bien si ustedes son existencias migrantes, sino para tenerlo a la mano, que igual es importante igual asesorarse, más con todos estos cambios que dices tú que, bueno, que estamos constatando se generan de un momento a otro. Sí. Yo quiero mandarle cariñas a Ángela María, todo que nos está escuchando. Ah, ya dice que tiene así... Ay, hermosa la Ángela, besitos. Sí, que reflexiones y que, bueno, desavenencias y todo, pero que hablemos, pero que está disfrutando el programa. Entonces, cariñitos, paisanitos, ojalá nos escuches en el resto de las emisiones. Hermosa, gracias. Un abrazo enorme para ella. Bueno, entonces ahora volvemos. Ya estamos por terminar el programa. Que nos encanta. Volvemos, como que nos quedamos. Sí, ya estamos por terminar el programa. Vayamos cerrando. Nos quedan los últimos 20 minutos. Vayamos cerrando. Bueno, este programa fue bastante nutrido, ¿no? Hartos aporte, como todos. Claro. Como todos, sí. ¿Qué tal la maestría popular? ¿Cómo están sus cuerpos? Tan, sí. Tan. Bueno, siempre les dejamos con harta info, pero es la idea. También nos interesa amplificar este análisis. Y bueno, para ir cerrando, recordarles que en agosto vamos a tener una única emisión que va a ocurrir el sábado 10, y recuerden que también en nuevo horario, de 12 a 2, para que no se lo pierdan. Y el contenido va por cuenta de seguir analizando el antirracismo, pero esta vez desde una postura migrante, bebé. Sí. ¿Tendremos algo para decir? ¿Tú qué dices? No, nada. ¿Será casi quizás nada de pronto? Mira, me gustó mucho, yo creo que esto sería como una pauta para contarles de qué viene. Me compartieron un texto que analiza, que sé que también te va a encantar. Y lo voy a citar porque yo creo que va a ser parte de lo que vamos a conversar. Entre comillas dice: con profundo dolor podemos testificar que en Chile el recibimiento que se nos da a los migrantes latinoamericanos dista años luz del trato que se le da a los viajantes europeos o norteamericanos. La historia de nuestros pueblos importa poco o nada al común de los chilenos, que ignoran las luchas de resistencia de otros pueblos indígenas distintos al mapuche, pero que colman salas cuando se trata de escuchar las luchas actuales de los griegos o las legendarias victorias revolucionarias de la España del 36. Con vergüenza podemos testificar cómo organizaciones sociales antiautoritarias llegan a tensionarse en la disputa por servir de alfombra a delegados europeos que vienen a hablar de revolución ante pueblos que no han hecho más que construir formas de resistencia durante más de 500 años de despojo colonial. Vamos a compartirles lecturas críticas de lo que significa ser migrante en Chile, en este punto del planeta desde donde cual afrontamos las fronteras. Así que ese programa, por variar, también va a estar bellísimo. Y también queremos cerrar contándoles que tenemos una invitación en Santiago este lunes 29, para las cariñas que anden allá o si le quieren avisar a alguien que aproveche. Vamos a estar compartiendo en un diálogo bien bonito que se llama 1-2-3 por mí y por todos mis compañeros, diálogo de saberes para la articulación de agendas locales. Y está bien bacano y potente porque, claro, ocurre este lunes de 6:30 a 9:30 en el auditorio de la Universidad de Los Lagos, en República 517, y va a estar bueno. ¿Por qué? Porque vamos a compartir con otros activismos u organizaciones también que levantan luchas distintas. Por ejemplo, vamos a estar compartiendo con Techo Ahora, de La Pintana, abordando el tema del hábitat. Vamos a estar con Chao Pescado, que han logrado una muy buena campaña de incidencia, ¿cierto? Y son de activismo ambiental. Vamos a estar compartiendo con Loli Hernández y Tomás Vilasante, que son de España, vienen pues de la academia y el territorio. y hacen parte de un diplomado que está dando justamente la gente de Arte Educa, que también va a estar presente y que aporta desde la arte, memoria y territorio. Y nosotras, cariñas, pues como Brigada Migrante Feminista, nos sumamos desde Valparaíso para aportar justamente una visión también antirracista, feminista y migrante a esta conversa. Así que imagínese usted esa sopa, ese caldo tan bello para decir, bueno, ¿y cómo le hacemos? ¿Dónde está ese buen vivir y cómo hacemos para conectar nuestras luchas, ¿no? Porque no es tu marcha o tu realidad aparte. Entonces, esa es una invitación. Les contaremos cómo nos va. Y eso, cariñas. Hermoso. Muchas gracias a nuestra radio controladora. Sí, a la... la Cata. ¿Dudaste el nombre? Es que me acordé de la Isa. Es que hoy extrañamos a Isa. Sí, porque no está Isa, entonces... Pero gracias, a la Cata. Y a la compañera Alba de las Brujas de Gulumap, Alimapu. Que está aquí aprendiendo a radio controlar en nuestro programa. Tenemos que ser más, claro. Hacer sí, más radio, hay que hacer radio. Y desde España también, que no, que viene la compañera. Gracias por acompañarnos a cortar las fronteras. Estaba comentando que Las Brujas de Alimapu arranca el programa el miércoles a las 8, para que las escuches por laradioneta.cl. Viva la Radioneta. A mí lo que me gusta es que aquí nos bailamos la música que ponemos. Sí. Nos viera, hiciéramos un en vivo acá y nos... Oye, por lo mismo, no puedo creer esto, nos queda tiempo, ¿o no? Estamos bien. ¿Qué ha pasado? No te lo puedo creer. Bueno, por los otros programas que no... Ya, les vamos a regalar estos 15 minutos para que dijeran todo el marco teórico, conceptual, decolonial, antirracista que les hemos dado. Sí. Y hablando de baile, parce, nos vamos con una canción. Pero... una canción que bomba, me encanta. Bomba, bebé. Que es precisamente de una compañera negra de Brasil. Tanto que las brasileras son las mujeres negras de Brasil. Son referentes para el movimiento afro en Latinoamérica. Claro, tiene una condición histórica distinta, digamos, a todo lo que fue el tema de la esclavitud, porque en el continente fue el único país donde se extendió 80 años más. Uh-huh. Entonces, imagínate también el nivel de resistencia. Yo conozco pocas colectivas, pero nos cruzamos con una también en Lima, una compañera, y me encantaba porque en Sao Paulo, discúlpeme que no tenga presente el nombre, pero su activismo va por un bici activismo, que era enseñarles a compas afros a usar la bici. Así que, así, desde cosas bellísimas como desde eso. Lo micro, hacer claro. Resistencia y política también. Exacto. La movilidad, la libertad. Sí. Bueno, a ver, ¿con qué canción nos vamos y nos despedimos? Sí, nos vamos. Bueno, un gusto haber dirigido junto con Karu el programa de hoy. Bueno, escucharon y sintonizaron Abortando Fronteras, programa radial de la Brigada Migrante Feminista, que se escucha que se escucha en vivo los sábados de por medio por la radioneta.cl. También los miércoles en las mañanas por la Radioneta se retransmite y próximamente estaremos compartiendo en redes sociales los días que se retransmite por la radio humedales.org. Y bueno, y si tienen algún contacto de alguna radio en otro país que quiera también nos viene retransmitir nuestros programas, se nos también viene queremos bien. Ser como radio ambulante, tener relatos de todas partes. Entonces, o si quiere compartir algún audio, alguna cuña, bienvenida. Algún libro, algún texto, libro, algún baile, la canción. Puedes enviarnos por brigadamigrante@gmail.com. Entonces ahí nos ponemos en contacto y seguirnos también en redes sociales @brigadamigrante. Y bueno, y les recuerdo antes de finalizar las clases de español para haitianas y disidencia todos los lunes a las 6 de la tarde en Casa Yafun, Almirante Mon 96. Entonces bueno, nos despedimos y les dejo con un temazo. Con un temazo que les va a encantar. Una compañera de Brasil que Doralice. Ay, no sé cómo pronunciar. Confía, bebé. Lánzate. Doralice, Miss Belleza Universal. Miss Belleza. Ajá, está bueno. Así que póngase a bailar. Levántese de esa silla, quítese esos micrófonos y a mover ese cuerpo. Ahora, bebé, sacude el racismo. Adiós. Vamos. Besos. ¿Qué haría usted si saldría electa Miss Universo? ¿Cómo se siente usted siendo Miss Universo? Me siento muy... A massa representante